Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, una mujer, hay muchos pasajes de mujeres en la Biblia. Yo quise tomar este porque como ahora vamos a compartir, bueno, simboliza lo que muchas mujeres padecen en este tiempo también. Y lo más importante finalmente es destacar que cuando Dios se hace presente en la vida de una mujer, todo puede cambiar para ella. Y todo aquello que le hace sufrir puede terminar y cesar. Y todo aquello que era una carga, una aflicción, un dolor, puede tener fin para comenzar a vivir una experiencia distinta. Toda vez que Dios tiene oportunidad de tomar la vida de un ser humano, en este caso la mujer, Dios obviamente que lleva a cabo una obra poderosa en esa vida. Así que es, bueno, está tomada solo por esto. Yo no estuve reflexionando y no me animaba mucho a decirle a las mujeres con las cuales hoy tomé contacto, feliz día. No por otra cosa que no fuera el hecho de que debía yo tomar mucha mayor conciencia de lo que padecen las mujeres en este tiempo. Porque en definitiva no sé cuán feliz puede ser este día para tantas y tantas mujeres, un número cada vez mayor. Que usted sabe la situación y la circunstancia, por eso yo no la voy a describir, porque es tan evidente y tan notoria a todos. Imagínese decirle feliz día a una mujer que está siendo humillada y menospreciada. Imagínese decirle feliz día a una mujer que le estaba por dar lo último que le quedaba de alimento a su hijo para dejarse ya morir. Imagínese decirle feliz día a una mujer que ha sido abandonada por su esposo y que todavía tiene que hacer frente a la vida con alguno o algunos hijos. Entonces, al menos me llamé la atención a mí mismo para tratar de ser cuidadoso. Y entonces aprovechar el día, que no debe ser el día, pero sí para revisar nuestra actitud y poder nosotros como iglesia todavía ser mejores instrumentos en manos de Dios para alcanzar, llevar bendición a muchas más mujeres. Y eso implica restauración para esas vidas, o libertad, o sanidad. Entonces de eso se trataba, de llamarnos más la atención. No porque no estemos haciéndolo, de hecho lo estamos haciendo y Dios obra y se está manifestando y se revela, y efectivamente podría haber muchos testimonios de mujeres que podrían contarnos cómo Dios les rescató de alguna situación en particular, de aflicción y de dolor. Pero quizás porque Dios nos quiera usar todavía mucho más en este sentido y en este aspecto, por lo cual el aumentar nuestra sensibilidad en estos aspectos va a estar bueno. Y como comentábamos y compartíamos en estos días, al menos con los líderes, muy próximamente vamos a estar iniciando un ministerio específico a la mujer con la propósito de poder contactar a la mayor cantidad de mujeres posibles y hacerles saber que aquí va a haber un lugar y un tiempo y personas dispuestas a escucharles, a recibirles, a contenerles y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarles en su situación. Porque por lo menos debemos hacer eso. Seguramente no tenemos todas las herramientas ni todas las respuestas para todas las situaciones. Pero tenemos que compartir y sería bueno que las personas lo supieran y luego los que quisieran venir, acercarse y recibirlo serían muy bienvenidos. El punto es que el mundo está enfermo. El mundo está enfermo. Y te digo que es una enfermedad terminal. Las personas están enfermas. Muchas personas están enfermas. ¿Cómo puede explicarse si no que un hombre hiera, lastime e incluso hasta dé muerte a alguien con quien dijo, yo te voy a amar toda la vida o te voy a respetar? ¿Cómo se explica eso si no solo dándonos cuenta que esta persona está enferma? El mundo está enfermo, por eso pasa lo que pasa, no solo respecto a las mujeres, no nos olvidemos de los niños, que también. Por lo cual, lo que hay que buscar cambiar para que cambie la situación, no es solo el hecho de establecer algunas políticas determinadas o buscar ciertas inversiones en estos aspectos, en aquello, que salga esta ley, aquella, el otro. Mire, si no se cambia el corazón de las personas, las leyes, las propuestas, las cosas que se vayan a proponer, vienen de gente que tiene su corazón herido, están enfermos. Y que las que le van a tener que implementar están enfermos. Así que no será ninguna solución final, ni duradera, ni llevadera. Por lo cual, lo más importante es que el corazón de las personas cambie. Y en ese sentido, es donde es tan imprescindible que presentemos a Cristo, nosotros, a las demás personas. El mundo está enfermo y está enfermo, el corazón de la gente está enferma. Por eso ocurren no solo estas cosas y otro tipo de cosas, toda la corrupción que pueda haber. ¿Y de dónde proviene? Del corazón del ser humano. Y no va a haber manera de revertir esto, sino solo cuando mayor cantidad de gente tenga un nuevo corazón, el que da Cristo. Volvamos a esta mujer. Te decía, era una mujer que estaba viuda. Era viuda. Esta era al menos su situación matrimonial, ¿no es cierto? Pero una situación particular. No nos da la descripción de cómo había sido su viudez, si hacía poco tiempo, si había sido traumático o no. Pero estaba viuda, y aún en este tiempo la mujer que está viuda, y bueno, haya sido por un fallecimiento natural o por enfermedad o por accidente, pero mantenía un buen vínculo matrimonial, aún así la mujer que se queda viuda, sobre todo cuando tiene una edad joven, bueno, se tiene que enfrentar a la vida sola. Así que no deja de ser una situación traumática y que no es tan fácil sobrellevarla. Viene cierto sufrimiento, no solo porque perdió a su amado, con quien estaba comprometido a tener un proyecto de vida en común, y de hecho lo estaban desarrollando, sino que de buenas a primeras se encuentra sin esa persona tan importante para ella, y pensando, ¿y cómo voy a salir adelante? Y tengo que trabajar, pero yo tengo los chicos chiquitos, ¿con quién los voy a dejar? No tengo con quién, ¿y quién me va a dar trabajo a mi edad? Y empiezan un montón de cosas, y la economía se trastoca y se afecta, porque a lo mejor el esposo era quien traía el mayor sustento a la casa y ahora no está. Y a lo mejor el tiempo pasa, y si había ahorros se van consumiendo, y entiende toda esta situación. Así que no es tan fácil ni aún para una mujer en esas circunstancias. Porque tampoco es fácil en este tiempo para una mujer salir y decir, ah, yo conseguí trabajo enseguida, y no, y me respetan. ¡Wow! Sabe a lo que se tiene que confrontar. Así que es una situación difícil. Pero podríamos suponer que, como muchas mujeres en este tiempo, llegan a la viudez y tienen dolor en su corazón o tienen tristeza, ahora sienten soledad, experimentan soledad y tienen familiares, amigos, pero experimentan soledad y algunas se enojan con la vida y no es para culparlas, por supuesto. Es una descripción de lo que se vive y se experimenta o experimentan tantas mujeres. Muchas de ellas sienten culpa, o algunas por lo menos, por algunas circunstancias. Otras caen en depresión. Bueno, eso en el caso de que haya habido algún matrimonio, pero en otros casos es solo concubinato, donde había algo de convivencia, al menos. No, no era este estatus, era otro estatus, era concubinato, no había, qué sé yo, formalización, los papeles, eso no importa, lo que importa es que yo te amo, listo, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, muchas mujeres viven en concubinato y bueno, en lugar de quedar viudas, lo que hace el esposo o el concubino es irse, y entonces queda sola ahora, o sola, totalmente sola, o sola con algunos hijos, pero no se hace cargo, y la lucha, la pelea, la discusión, los chicos que sufren, bueno, situación tremenda. En otros casos, hay como un matrimonio, pero son vidas paralelas. Parece que cada uno tuviera su vida, ¿eh? Y el punto de reunión es la casa, nada más, y para dormir. Bueno, a veces además de dormir uno al lado del otro, mantienen otro tipo de vínculos, qué sé yo, pero en definitiva, vos haces la tuya, yo hago la mía. Y en general, por supuesto, pareciera que la mujer lleva la peor parte en este sentido. Porque efectivamente, por causa del machismo, no sé por qué otra cuestión, pero el hombre parece ejercer cierto dominio y control sobre la mujer. ¿Por qué? Y porque es el que trabaja, porque entonces parece que el hombre puede hacer lo que quiere y la mujer tiene que terminar por aguantársela. En algún caso, se vive bajo el mismo techo, pero en lugar de ser vidas paralelas, peor todavía son vidas enfrentadas. Y entonces hay conflicto, hay discusión, hay pelea permanente. Bueno, lejos está el amor, el respeto, la comprensión. Esto se incrementa y entonces el uno piensa, te la voy a hacer peor y a ver cómo te puedo lastimar más. Y se eleva el tono de voz y se eleva el tono de las humillaciones, de los insultos. Y bueno, y claro que así comienza para después agregar algún castigo físico, ¿eh? Uy, se me escapó, uy, no pude, y bueno, uy, y bueno, y todo empieza así, y bueno, y la mujer dice, no, se le escapó, y después yo te pido perdón, no, está bien, te perdono, y después se repite, se aumenta, bueno, y así terminan las cosas. O en otros casos, son mujeres solas, han quedado solas. Es decir, no tienen ni esposo, ni tampoco en todo caso está el padre de sus hijos, solas. A veces casi abandonadas o porque no les queda otra oportunidad que vivir de esta manera. Y no solas porque estén solas, porque podrían rehacer, sino que quizás con algún hijo o algunos hijos. En suma, estas circunstancias, lo que representa la viudez relacionada al matrimonio, es todo otro contexto que acabamos de mencionar también. ¿Qué genera eso hoy? Y es el ámbito del maltrato, del abuso, de la infidelidad, de la aflicción para la mujer, de la violencia, del tener que estar solo para trabajar y al mismo tiempo criar a los hijos. Bueno, no es fácil, no es fácil. No es fácil. La verdad, no sé cómo tantas mujeres, aún padeciendo todo esto, todavía pueden salir adelante. Evidentemente tienen un coraje o tienen un valor que a lo mejor tenemos que admitir los varones que nos superan en muchos de esos aspectos. ¿Cómo hacen para resistir y soportar todo esto? Y en muchos casos luego salir adelante. Gloria a Dios por aquellas mujeres que han podido romper con esta cadena, que han podido emerger de estas circunstancias, han podido dejar atrás todo esto. Y aunque sea todavía con dificultad, pero ya encaminada hacia una vida distinta. Qué bueno cuando uno puede ver eso y cuán allí sí tendremos que felicitar a esa mujer que seguramente lo ha hecho casi con sus propias fuerzas únicamente. Eso es de reconocimiento y de elogio. Esta mujer dice que cuando apareció Elías, el profeta de Dios, la vio, y cuando la vio, ¿qué estaba haciendo la mujer? Estaba allí recogiendo leña, es decir, habla de trabajo, una mujer trabajadora, esforzada, como tantas, la mayoría de las mujeres. Estaba cubriendo a sus hijos, estaba preocupada por ellos, como las mujeres, las que son madres, todo por los hijos, todo, y todo es todo. Una mujer, seguramente por sus hijos, es capaz de todo. Y esta mujer estaba eso, trabajando. ¿Y cuántas mujeres en este tiempo trabajan? Y ya sabemos las condiciones en las cuales trabajan, pero es por los hijos. Y viajan pilas de horas, y son maltratadas en el viaje, y son maltratadas en su lugar de trabajo, y se les paga mal, y todo lo que sabemos, pero es por sus hijos, y lo hacen. Bueno, mira, para empeorar aquella situación, como también es hoy en día, había sequía, por eso había un contexto de hambre. Había sequía muy profunda. Era una situación extrema en la cual estaba esta mujer. Y estaba sin trabajo. Bueno, gracias a Dios también por mujeres que están en estas situaciones límites, unas situaciones tales que darían la oportunidad para tomar decisiones delicadas e incorrectas. Se llega a un límite, bueno, quizás solamente aquellas mujeres que lo han experimentado ese límite nos podrían contar mejor, pero se llega a un límite donde la mujer no le queda casi otra oportunidad que tomar decisiones delicadas y que son incorrectas. Pero esta mujer fue preservada de ello y dio hasta el último instante, sin perder su dignidad y sin canjearla por ningún otro tipo de valor. Así que aquí estaban esas circunstancias. Hasta el último minuto, es para mi hijo, es para él. Y después moriremos, el último que tenemos. No sé si hambre, pero y también, pero hay muchas mujeres que están llegando a situaciones extremas. Porque no consiguen, porque no alcanza, porque no pueden. Buah, como si fuera todavía el cuadro, una vida fácil para esta mujer. A continuación, incluso luego de que experimentó el poder de Dios, no sé por qué, pero esta mujer hizo acaso a Elías, que le había pedido primero comer él, antes que ella y su hijo, bajo la promesa de que no le iba a faltar ni harina ni aceite para sostenerse y preservar sus vidas. No sé por qué. Vaya a saber por qué lo que habrá sentido en su corazón esta mujer, pero obviamente que esa convicción y esa decisión le vino de parte de Dios. El Espíritu de Dios le puso esta convicción, la llevó a confiar. Y efectivamente, hacer lo que había que hacer para darle primero a él y poner en riesgo la vida suya y la de su hijo. Pero porque lo hizo así, Dios manifestó allí su gran poder y misericordia. Así que la harina no faltó, el aceite no escaseó por muchos días. Así que ella comenzó a percibir que algo distinto había en este varón de Dios y en lo que Dios estaba haciendo a través de ese varón. Bueno, seguramente mientras ella reflexionaba en esto, ahora le viene otra cuestión. El hijo se enferma gravemente, gravemente, a tal punto que ya lo daban por muerto, como dice por allí. Por eso dice, revivió, le volvió el alma al cuerpo, dice. Ah, cuántas mujeres todavía padecen esto. Tener que luchar con la enfermedad de uno de sus hijos. En algunos casos, bueno, son enfermedades que pueden resolverse rápidamente, pero en otros casos no. ¿Y cómo esa mujer no va a sentir desesperación y bronca. Sí, pero a mí todavía, con todo lo que tengo que vivir y con todo lo que tengo que sufrir, todavía me pasa esto. ¿Por qué? Y él medio lo que expresó. Y le agarró enojo y bronca. Y también respecto a ese varón de Dios y a ese Dios también. Porque le dijo, para eso viniste. Viniste para hacerme acordar de mis iniquidades, de mis macanas, de mis errores. Y ahora para darle muerte a mi hijo. Bueno, bronca. ¿Alguien la podría juzgar por eso? Antes, debiéramos tratar de comprender por qué está expresando lo que está expresando. En este tiempo también somos muy apresurados para juzgar, criticar, señalar. Pero tenemos que tener el corazón todavía mucho más abierto y sensible para tratar de comprender primero, para darnos cuenta por qué está diciendo o aconteciendo lo que acontece. Ponernos más en el lugar de otro, al menos aproximarnos. Nunca vamos a experimentar lo que el otro está experimentando porque hay que vivirlo para saber lo que significa. Pero al menos tenemos que hacer el esfuerzo y abandonar la postura de... ¿Cómo hizo Elías? Porque Elías no la criticó, no la reprochó, no la retó. Él hizo lo que había que hacer. La comprendió, no iba a tomar en serio sus palabras, sus dichos, porque sabía que provenían de un corazón herido, lastimado, frustrado. ¿Cómo ocurre con tantas mujeres hoy? Así que hizo lo que había que hacer, volvió a su Dios Todopoderoso, le dijo, Dios, pero no me avergüences delante de esta mujer, me mandaste a mí acá para esto, y le vas a dar muerte a su hijo. Y clamó, y Dios obviamente obró, y lo restituyó a la vida en todo caso. Y Elías se lo trae nuevamente a la madre. Bueno, al menos también aquí hay un instante de alegría y de felicidad para una madre, para esta madre. Las madres saben lo que es volver a encontrarse con un hijo al cual ya parecía perderlo definitivamente. Así que es un enorme, un profundo gozo y una profunda alegría. Así que lo abrazó, habrán llorado, qué sé yo. Un instante. ¿Cuántas mujeres necesitarían un instante de este tipo también en sus vidas? Bueno, allí esta mujer tuvo una adversidad tras otra. Y posiblemente sintió mucho desánimo y mucha frustración. Pero bueno, ¿te das cuenta cómo lo que aconteció con esta mujer es ilustrativo de lo que viven tantas mujeres? Porque se multiplican los casos que oímos y conocemos, pero usted bien sabe que hay muchos más casos de cuántas mujeres viven en silencio y en secreto situaciones de este tipo, parecidas a esta o peores que estas. Porque sienten temor, porque sienten vergüenza, porque sienten impotencia, porque no saben a quién recurrir, porque no encuentran cómo, creen que no van a ser comprendidas, porque están amenazadas. Muchas más de los que podemos imaginar. Y a veces también en hogares que dicen ser cristianos. Jesús tiene el corazón abierto para las mujeres también y de manera particular. En los evangelios encontramos muchas oportunidades en las cuales Él tomó contacto con mujeres. Bueno, en aquella época ya no era bien visto por parte de muchos que un hombre se acercara a una mujer determinada. Jesús tuvo un corazón siempre lleno de amor y de misericordia para con todas las mujeres y particularmente para con aquellas que tenían su corazón quebrantado y estaban dolidas, que habían sido heridas, que habían sido maltratadas, que estaban siendo señaladas, aún con aquellas mujeres que habían tomado decisiones ya equivocadas y erróneas, Él no las vino a condenar. Él vino para darles una oportunidad de encaminar una vida distinta, de tomar decisiones diferentes, de comenzar a respetarse a sí mismas y hacerse respetar por los demás. Él estuvo dispuesto a ayudar a aquellas mujeres que estaban en situaciones como estas, de abandono, de soledad, de maltrato, de humillación, de si ya quedaron solas. Pero por supuesto que Él no avalaba nunca ni se va a avalar esto para ninguna mujer. Por el contrario, Él dijo, yo puedo darte salvación. Yo puedo darte salvación. Dame mi vida, dame tu vida, yo voy a darte salvación. Mire, solo quiero citar un ejemplo más, que es muy conocido y muy vívido. Él se le llevó delante de Jesús por parte de los religiosos. Cuidado, la religiosidad es distinto a tener una experiencia de comunión con Dios genuina y real. Pero algunos religiosos le habían llevado a una mujer sorprendida en adulterio, y efectivamente la habían sorprendido en el mismo acto de adulterio, así lo aclaran, y se la llevan adelante a Jesús porque la ley religiosa decía que había que apedrear a esas mujeres en aquella época. Ya ve que no es nada nuevo lo que ocurre. En aquel tiempo parece que para los varones, porque si esa mujer había adulterado, lo había hecho con un varón. El varón estaría casado. Del varón parece que está todo bien. A la mujer hay que apedrearla. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujer! Así que Jesús respondió con mucha sabiduría a aquellos que en realidad lo que buscaban no era la preocupación de la mujer, sino ver cómo lo podían prender a Jesús con algún error y alguna equivocación. Bueno, en definitiva, los que habían ido ahí para acusar a esa mujer y qué sé yo, se empezaron ahí, no quedó nadie. Y entonces Jesús finalmente dice a esta mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? No, se fueron todos. Jesús, ¿qué hizo estando a solas con esa mujer? No la condenó, porque le dijo, ni yo te condeno, pero vos sos el Hijo de Dios. Precisamente por eso, yo nunca te voy a condenar. Y le ofrece la posibilidad de una vida distinta. No aprueba sus decisiones equivocadas, le da una alternativa de vivir una vida distinta, porque le dice, vete, pero no peques más, no tomes decisiones, no sigas esos caminos. Pero aún en otros casos, mujeres que han sido recibidas por Jesús, han sido ministradas, ¿cuántas mujeres en este tiempo deben llorar en secreto, no es cierto? Y lloran sus dolores, sus frustraciones, sus fracasos, su situación. Mujeres que habían soñado, como todas las mujeres, tener un matrimonio estable, una familia estable, poder crecer, prosperar, vivir bien, tranquilos, cómodos, felices. Y qué sé yo por qué. En algún momento la cuestión comienza a cambiar, a decaer, a deteriorarse. Muchas mujeres sufren en este tiempo. Es verdad, por eso no sé si es feliz día. Quizás es mejor, Dios te bendiga. Es mucho mejor, Dios te bendiga. Porque en definitiva lo que necesita esa mujer, lo que necesitan las mujeres es a Cristo en su corazón. Él recibe y nunca abandona a nadie. Él recibe no para condenar, sino para salvar. Él recibe para sanar las heridas. Él recibe para restaurar a la mujer, para hacerle recuperar su dignidad, su valía, su propósito en la vida. Es Cristo verdaderamente quien puede hacer a una mujer darse cuenta que es valiosa, que es importante, que no es una cosa, que no es un objeto, que no está para que la pisotee nadie, ni aun aquel que pretenda llamarse cristiano. Jesús está para ofrecer un camino distinto, una vida distinta, para poder emerger de esas situaciones. Jesús sí será aquel que pueda ayudarte a secar las lágrimas, aunque sean las de tu corazón y que no se ven, pero que se derraman. Él va a ser quien te sostenga en todo tiempo, en todo momento. El que va a comenzar a anteponerse frente a aquellos que quieran levantar su mano para agredirte, lastimarte. Será como tu refugio y tu escudo a partir del momento en que puedas confiar en Él y dejar que Él tome tu vida y te abrace. Si ya experimentas soledad porque te abandonaron, Cristo te recoge, te nombra hija suya, especial y única, para entablar este vínculo con vos que ya nada ni nadie pueden romper. Así que nunca más soledad. Es Cristo. Él es la esperanza. Nunca lo va a ser una ley, mucho menos la que proviene de hombres o mujeres que estamos enfermos. Él es perfecto, en amor, en gracia, en misericordia, y quiere recibir a todas las mujeres que quieran venir a sus brazos para ser fortalecidas, para ser sanadas, para ser ayudadas, para ser defendidas, para ser restauradas. Mujer, eres verdaderamente digna para Dios. Eres importante para Dios. Eres valiosa para Dios. Él te ama profundamente. Y si estás pasando un tiempo de esta calidad y de esta profundidad, Él no lo desea. Él quiere ayudarte a poder emerger de esa situación. Quisiera orar en esta noche también y pedirle a nuestro buen Dios que tenga bien bendecir de manera muy especial la vida de aquellas mujeres que están aquí en esta noche. Habíamos invitado a la asistencia en este sentido, comprometiéndonos a que íbamos a orar por todas las mujeres que estuvieran presentes. Y lo vamos a hacer en la certeza, como fue la de Elías, de que Dios escucha nuestras oraciones y además responde a ellas. Será Él quien haga la obra en tu vida, mujer. Nosotros vamos a pedir eso. Que aún sin saber la situación y la condición de ustedes, Dios sí la sabe. Nosotros, como iglesia, queremos desear lo mejor para tu vida. Y comprometernos delante de Dios, a ser nosotros mismos quienes te demostremos respeto, quienes podamos darnos cuenta de tu situación para acompañarte, fortalecerte. Queremos ser nosotros ese lugar de encuentro, de refugio, que vos puedas contar como para desahogarte, encontrar apoyo, fortaleza, personas que te escuchen, que te entiendan, que te comprendan. Bueno, como iglesia nos proponemos eso. Aún desde nuestra humanidad, en algún momento cometeremos algún error, pero deseamos bendecirte en el nombre de nuestro Dios. Así que si hay mujeres aquí que tienen esta necesidad, si desean ser bendecidas por Dios de alguna manera en particular, si tu situación en algo, un poquito, se asemeja a la que hemos descrito y que está allí también contenida en la Biblia, por sobre todas las cosas te animamos a confiar en Dios. Él es fiel y es verdadero y lo va a hacer. Lo va a hacer en tu vida también, en tu vida también, con vos también. no pudimos dedicar tiempo a escuchar a algunas mujeres que nos podrían dar testimonio tan poderoso y tan inspirador de cómo Dios les sacó de determinadas situaciones y cómo Dios les sostiene también todavía. Pero Dios es real. Así que inclinamos nuestro rostro delante de Dios y si sos varón, da gracias a Dios por la vida de cada mujer y ello comienza, si estás casado con tu esposa, dale gracias a Dios por ella. Seguí comprometiéndote, varón, a ser lleno del amor de Dios para amarla como Cristo la ama y respetarla como Él la respeta. Puede continuar con hijas, puede continuar con tu propia madre, con nuestras madres, con toda mujer en definitiva. Da gracias a Dios también, varón, por las mujeres que forman parte de esta congregación, de esta familia. Mujeres preciosas, mujeres esforzadas, mujeres victoriosas, porque Cristo les ha dado victoria. Y otras que están en camino a esa victoria. Vamos a orar para que no bajen sus brazos, para que el Señor les fortalezca día a día. Porque viene esa bendición, viene esa libertad. Viene esa sanidad, viene algo nuevo para ellas que están sufriendo, que están padeciendo, que están afligidas, que están tristes. Y por ello entonces todos nos vamos a unir para orar y rogar a Dios por su bendición. Mujer, si estás aquí, no importa la edad que tengas, si necesitas ser bendecida por el Señor, solamente levanta tu mano. Todos estamos con nuestras cabezas inclinadas. Levanta tu mano. Dios la va a estar tomando desde el cielo. Ojalá puedas percibir que la mano de Dios está tomando tu mano para darte seguridad, para ministrarte, para abrazarte, para contenerte, para fortalecerte, para comenzar a ser tu escudo, para proveer a todas tus necesidades, para decirte que no tengas temor, para ayudarte en todo momento, para acompañarte. Amado Dios, te pedimos, Señor, en este día tan particular en el cual nos permites de una manera especial, no única hoy, de manera especial, fijar nuestra atención en las mujeres y en lo que padecen, Señor, en lo que padecen, que es tanto y tan profundo y tan grave y tan pesado. Señor, les queremos bendecir en tu nombre a aquellas mujeres que están aquí hoy, a todas las que forman parte de esta congregación. Señor, queremos bendecir las mujeres que forman los hogares, que integran esta iglesia. Queremos bendecir a las mujeres de este barrio, a las vecinas, a las que viven en esta comunidad, a las que trabajan aquí. Señor, las queremos bendecir en tu nombre, Señor. Que tengas a bien en tu misericordia responder a su necesidad, a su clamor, a su dolor. Señor, vos lo conocés. Hoy seguramente hay muchas que están, Señor, abriendo sus corazones para que tú les tomes, les abraces, para que hagas algo por ellas. Señor, tú eres fiel y todopoderoso y clamamos a ti, te buscamos a ti para que seas tú quien responda. Pero también, Señor, como iglesia que hay en este lugar, queremos ser un instrumento en tus manos para bendecir a más mujeres, Señor. Y queremos comprometernos a tener un espacio y un tiempo y personas que estén dispuestas a estar en este lugar para recibir a las mujeres que buscan refugio, que buscan oídos, que buscan un abrazo, que buscan ayuda, que buscan alguien que las entienda, que las comprenda. Oh Señor, queremos ser ese lugar nosotros porque nos corresponde. Así que ayúdanos, guíanos Señor y sorprendenos al ver la vida de muchas mujeres que son cambiadas y transformadas. Señor, gracias porque vamos a ver muchas mujeres viniendo tristes, Señor, desesperadas, con sus brazos caídos. Pero vamos a ver también muchas mujeres, esas mismas mujeres, recuperar la sonrisa, recuperar la paz, recuperar el gozo en la vida, recuperar su propósito y su sentido para vivir. Señor, gracias porque vas a hacer una obra poderosa en tantas mujeres también, Señor. Muchas más de aquellas que ya estamos viendo en este tiempo y que hemos visto en el pasado. Así que a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por estas mujeres. Gracias por estas mujeres bellas, preciosas, por sus vidas. Señor, ayúdanos a reconocerlas. Señor, ayúdanos a ser considerados, a ser respetuosos con todas las mujeres, Señor, aún las niñas, las pequeñas, Señor, con todas ellas. Ayúdanos a mostrarles tu gracia y tu amor. Oramos, Señor, de esta manera en este día y en este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús, el que hizo todo y lo dio todo en favor de todos y todas también. Amén y amén. Amén. Mujeres, en este día entonces tan especial, no feliz día, pero sí que Dios te bendice. Dios te bendice.